Y una soga. Y una soga. Ay, ay, ay, ay, ay, otra se va. Santa, que son tan grandes. Quebrantan, ay, ay, ay, que son tan grandes. Ay, quebranta, y ay, ay, cargadores de la isla, poquito a poco, oh, oh, oh. Que no vaya, a derramar ni una gota, más de sangre, ay, ay, ni una gota más de sangre.